enviado compañeras de distintos movimientos sociales, además compañeras del ámbito académico. Así que la voz de la mujer va a estar presente, pero a través de la tecnología en esta ocasión. ¿Cómo están, compañeros? Gabriel, ¿cómo? Hola. ¿Quién abrió el programa leyendo la poesía de nuestro querido Juan Gelman? Y enseguida daremos más detalles acerca de la vida y la obra de este entrañable camarada poeta. Hola, Germán, sí, realmente esa es la palabra, entrañable. Entrañable, querido poeta nacional, una voz latinoamericana comprometida con su tiempo. Buenas tardes a todos, a Alfredo, Germán, y específicamente un saludo para Alicia, para Gabriela, Aymara, y toda la rama femenina, como dijo Germán. Mando un saludo también para Marian y para Violeta, que seguro nos están escuchando. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el apruebo. Así es. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, empezamos el programa 127. Sí. Y la gente que quiera comunicarse, ¿por dónde puede hacerlo? Tenemos el fijo de la radio, 451-1808. Sino por celular 261-7465-759. Nos pueden seguir por Messenger o si no en la página de Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y también en la página de YouTube. Muy bien. Y llegamos al 127. Enviamos un saludo también a las compañeras y compañeros del periódico El Siglo, cuyo director entrevistamos la semana pasada, ya que justo hoy cumplen 82 años. Es un periódico que creó el Partido Comunista Chileno hace 62 años y que ha salido ininterrumpidamente desde esa época, algunas veces en forma de diario, cuando las condiciones lo permitían, y otras veces en forma de semanario o de quincenario. Ajá. Y en distintos formatos según las condiciones de legalidad o ilegalidad en las que estaba esa organización política. Pero, a pesar de todo, cumple 82 años y sigue cumpliendo una labor importantísima en cuanto a la comunicación política, popular, alternativa, comprometida con las luchas de su pueblo. Así que un saludo grande para todas las compañeras y compañeros del periódico El Siglo. ¿Estuvieron alguna vez en la clandestinidad? Muchas veces, muchas décadas. Ajá. Toda la época de la dictadura y antes también en la época de González Videla, claro. En los años a mediados de los 40, cuando González Videla, sí. Ilegal el Partido Comunista. Bueno, muchas veces estuvo en la ilegalidad. Cuando Neruda se tuvo que escapar por el sur. Tenía que imprimir clandestinamente, claro. En muchas oportunidades, y muchos de sus colaboradores, trabajadores, etcétera, también fueron víctimas de la represión. Así que por eso un doble saludo para ellos. Bueno, vamos a pasar al noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana correspondiente a esta última semana. Bien. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Cuba. Falleció Camilo Guevara March, el tercero de los 5 hijos de Ernesto Guevara y Aleida March. A causa de un infarto, murió Camilo Guevara March, de 60 años de edad, durante un viaje a Venezuela. Era graduado en Derecho y trabajaba en el Centro de Estudios Che Guevara, dedicado a preservar el legado del Che y a difundir sus acciones y pensamientos por todo el mundo. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, manifestó: Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas como directivo del Centro Che. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. Venezuela. Los gobiernos de Colombia y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas. Con el arribo de los embajadores Félix Plasencia a Bogotá y Armando Benedetti a Caracas, Colombia y Venezuela retomaron formalmente sus relaciones diplomáticas y en distintos ámbitos luego de 3 años de ruptura. Entre los principales objetivos de la normalización está el impulso al intercambio comercial, que se espera duplicar y hasta triplicar solo en el presente año, avanzar en el tema migratorio, ya que miles de personas cruzan a diario la frontera de más de 2.000 kilómetros, reabrir los puentes limítrofes en Táchira y desactivar los grupos armados que operan en esas zonas. Perú. Reunión del Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina CAN. El presidente Gustavo Petro propuso integrar a Chile, Venezuela y Argentina. En la reunión de la CAN, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que se realizó en Lima, se renovó la presidencia pro tempore, quedando a cargo el peruano Pedro Castillo. Entre las propuestas más destacadas está la formulada por Gustavo Petro para ampliar la comunidad con la integración en calidad de miembros de Venezuela, Chile y Argentina, que hasta ahora participan como países asociados. Debemos ser más poderosos, juntar más voces, planteó el mandatario colombiano. Asimismo, solicitó al canciller Álvaro Leiva y a su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, plantear un programa para expandir la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuevo gabinete del gobierno de Pedro Castillo incluye a Miguel Rodríguez Mackay, reconocido opositor al acuerdo de Escazú. Entre los nuevos ministros recientemente juramentados por el presidente peruano, sorprendió la designación del abogado Miguel Rodríguez Mackay como ministro de Relaciones Exteriores, debido a sus antecedentes políticos, ya que fue uno de los denunciantes de fraude cuando fue electo Pedro Castillo en una reñida segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Además, ha asegurado públicamente que el Tratado Ambiental sobre Derechos de Participación, Transparencia y Protección de Defensores Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, atenta contra la soberanía de Perú. Su designación ha sido rechazada por diversos sectores sociales y políticos, entre ellos los movimientos ambientalistas, pueblos originarios y otros. Brasil. Bolsonaro acusa al presidente Boric de haber prendido fuego al metro. También ataca al texto de la nueva constitución para Chile que se plebiscitará el próximo domingo. La acusación fue formulada por el mandatario brasileño durante el debate de candidatos y candidatas a la presidencia de Brasil para las elecciones que se realizarán el próximo 2 de octubre, como un argumento más para atacar a Lula en el encuentro televisivo. En su intervención final, Bolsonaro sacó a relucir las afinidades políticas de Lula con otros líderes progresistas latinoamericanos. Además de señalar el apoyo a Boric, a quien acusó de prender fuego al metro, también lo acusó a apoyar a Chávez y a Maduro, a Gustavo Petro, quien supuestamente quiere liberar las drogas, y a Daniel Ortega, que arresta sacerdotes y persigue monjas. Según el presidente candidato, que se despidió con su lema de campaña Dios, Patria, Familia y Libertad. En la mañana de hoy, en un evento del Instituto Nacional de Identidades de Comercio y Servicio, Bolsonaro afirmó que la constituyente de Chile va en contra de lo que quiere cualquier país democrático. El gobierno de Chile citó al embajador brasileño para aclarar esos dichos y afirmó que nos parece que esas declaraciones son gravísimas y absolutamente falsas. Lamentamos que un contexto electoral se aproveche y se polaricen las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana correspondiente a esta semana, en la cual hay algunas noticias simpáticas, otras no tan simpáticas. Así que así transcurren nuestros días. Pero especialmente destacado es la propuesta de Gustavo Petro, además de la renovación de relaciones entre Venezuela y Colombia, lo cual tiende a distender esa zona de nuestra América, que durante el gobierno de Iván Duque estuvo a punto de un conflicto entre ambos países a raíz de las sucesivas provocaciones por parte del gobierno de Iván Duque. Y ahora ya se han nombrado embajadores y se están avanzando en la firma de acuerdos para ampliar las relaciones comerciales, culturales y políticas entre ambos países, que comparten 2.000 kilómetros de frontera, así que no es nada desdeñable todo lo que tienen que resolver para normalizar las relaciones entre los dos países. Y después, bueno, la actitud de Bolsonaro, que ya enseguida vamos a conversar con la compañera brasileña sobre el proceso electoral de Brasil, pero es destacable la brutalidad de este candidato a la reelección por parte de la derecha y la ultraderecha brasileña, ¿no? Sí, es llamativo la. Hablábamos recién con Alfredo cómo la derecha, por lo general, cuando no le cierran los números, se pone violenta. Sacan su verdadero rostro, en realidad, porque me comentaba el tema de este puñetazo que hubo en Chile, de uno del rechazo. Es la misma reacción. Esa reacción violenta que tiene la derecha cuando no tiene, primero se queda sin argumento y después también se queda sin legitimidad. Uh-huh. Entonces reaccionan cuando no es por la razón, es por la fuerza, como es el escudo chileno. Así es. Bien, y también ha pasado acá en Argentina, tal cual, las reacciones violentas de estos sectores conservadores, retrógrados, derechistas, ante el masivo apoyo popular, especialmente en Buenos Aires, a la vicepresidenta actual ante el acoso judicial, conocido como lawfare. Bien, vamos a ir a un tema musical y vamos a empezar a hacer la llamada a nuestra compañera de Brasil, que vive en Buenos Aires, forma parte del núcleo del PT, para profundizar las características de este proceso electoral que ha dado comienzo en el inmenso país limítrofe con Argentina. Una banda de chirigüeyas le vino a dar un puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana, hay que pelear el ahora. para gozar el mañana, hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros, nos interpretaba el cantante que ahora no tengo a mano quién es, pero ya lo vamos a averiguar y vamos a informar, porque ya estamos en contacto con la compañera Renata Codas. Ella es brasileña, pero vive en Buenos Aires y forma parte del núcleo de PT en Argentina. Así que quisimos conversar con ella sobre el proceso electoral que ha empezado en Brasil, dada la importancia que tiene ese país para toda la región y la importancia que tiene la candidatura de Lula, especialmente en función de la correlación de fuerzas que está viviendo en estos momentos la patria grande. Así que queremos profundizar con ella las características principales de este proceso. Buenas tardes, Renata, desde el programa Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana te saludamos. Buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación, contenta de poder participar. Muy bien, queríamos conocer alguna de las características que tiene este proceso electoral en Brasil, ya que Lula llega después de superar condiciones muy difíciles que le puso la derecha brasileña, después de derrotar todas las maniobras judiciales, políticas, mediáticas, pudo ser candidato para ser electo nuevamente presidente de la República de Brasil, si los brasileños y brasileñas así lo deciden. Entonces queríamos saber en qué condiciones llega Lula a ser designado candidato por esta amplia alianza que, además del PT y otros sectores de la izquierda brasileña, incluye algunos otros sectores de la política y de la vida social de Brasil. ¿Cómo nos definiría esas características? Sí. Bueno, venimos de un proceso, como muy bien has descrito, de un proceso de que viene, podemos, mínimamente 7 años, desde el golpe de Dilma, la ascensión del Temer golpista, y después todo que vino en términos de más allá de la ascensión de Temer, lo que vino como consecuencia, que era el plan de los sectores conservadores y de derecha, que eran privatizaciones, reducción de derechos, en fin, plan completo, que solo se armaba con Dilma fuera del gobierno, un gobierno de derecha en poder, y después tenía que consolidarse, y para eso tenía que estar Lula alejado de las posibilidades electorales, y un candidato al estilo de Bolsonaro ahí, en el poder. Lo duro y lo crítico de las situaciones que pusieron Michelle formaría musicópada como presidente, sí. Y estuvimos en la mano de este señor por 4 años, y así estamos, con un gobierno debilitado, un Estado debilitado, la reducción de derechos que venimos conquistando hace más de 10, 12 años, de gestión del PT. Entonces es un proceso en que venimos hablando como de todas las elecciones son fundamentales, todas son trascendentes, pero esta para nosotros está en juego el modelo, el país que conocemos, ¿no? El Brasil, que existió acá con 4 años más de esta gestión, o de la derecha, pero esta gestión bastante burda y fascista del actual gobierno, realmente es un deterioro profundo en las instituciones brasileras, en el proceso democrático brasileño, considerando que el candidato que tenía chance de haber ganado Bolsonaro en 2018 estaba preso de forma ilegal y logró proceso ser absolvido, y con lo cual hoy está libre y sin deuda con la justicia. Así que el proceso electoral tiene ese historial, y hoy en día está como bastante complejo porque tiene esas dos fuerzas grandes, que la que realmente tiene chance de ganar, de Lula con una alianza que se constituyó muy madura y muy interesante, y la Bolsonaro con otros candidatos más chicos, periféricos, pero que también disputan algunos puntitos que para nosotros sería fundamental para garantizar una victoria en primera vuelta. Pero vamos bien con los números y por ahora seguimos con ese deseo, meta y ese horizonte de ganar la primera vuelta. Sí, tú referías recién a lo que ha pasado con el gobierno de Bolsonaro y en qué condiciones está Brasil. ¿Cuáles serían los rasgos principales de la situación económica, social de Brasil, los problemas más urgentes que tiene en este momento y los cuales va a tener que afrontar el nuevo gobierno? Claro, tenemos algunas condiciones que son macroeconómicas, que son más complejas, como inflación a nivel internacional, pero Brasil con la inflación históricamente bastante alta en los últimos 2 años. Entonces esto con otras conjeturas económicas bastante complejas, pero tenemos un escenario que nosotros ya más cercanos a los 40, los que vivimos muy bien los 90, sabemos muy bien que es el hambre en Brasil. Cosa que era una agenda que teníamos claramente, que Lula en su primer día, su primer discurso, habla de su proyecto contra el hambre, que ninguna persona debería estar satisfecha o mínimamente tranquila mientras algún brasilero o brasilera tiene hambre. Y hoy tenemos, como vieron, un escenario que más de 30 millones de personas en Brasil tienen hambre, que tienen una fuerte situación de inseguridad alimentaria. Así que la agenda del hambre volvió a ser un tema y tenemos que volver a ver a Lula como presidente que vuelve a poner ese tema en la agenda. Entonces los índices de pobreza, pero después tenemos también todas las situaciones pandémicas que en todos los países tienen dificultades propias del propio sistema de pospandemia, pero en Brasil con un sistema de salud muy debilitado, no tuvimos ministro de salud por mucho tiempo, indicadores de vacunación bajísimos, la cuestión ambiental súper crítica, nunca tuvimos tanto desflorestamiento, desprotección de los pueblos indígenas y quilombolas, además de la cuestión de las reformas laborales que realmente debilitan y con una falsa promesa de aumento de empleo por la flexibilización de derechos laborales, tenemos fuerte desempleo y alta fragilidad de los vínculos laborales. Así que es una agenda muy compleja y hablamos siempre de un gobierno de transición que tendrá va a depender muchísimo también del Congreso que logremos aprobar en Brasil, y eso ya nosotros como extranjeros no nos cabe porque tenemos que votar desde afuera, votamos solo a presidente, claro. Pero los 156 millones de brasileños que votan allá tienen el desafío de votar un Congreso comprometido con las reformas que hay que hacer para poder regresar mínimamente a las condiciones de vida que teníamos antes de Bolsonaro. Bien, y también está en el plano internacional un cierto aislamiento de Brasil a raíz de las políticas y las actitudes de Bolsonaro, ¿no? Especialmente en la región. Se está, por lo menos lo que dejó evidenciado en el debate que se realizó hace pocos días, que está dedicado a pelearse con todos los gobiernos que no le simpatizan. Sí, es una política de exterior. Como anécdota, el ministro de Relaciones Exteriores que tuvimos en la primera parte de la gestión era terraplanista. Entonces eso ya dice del tipo de situación que estamos, a manos de quienes estamos. Entonces, bueno, es gracioso, pero muy dramático. Sí. Pero es terrible. Entonces, pensás que el tipo de relaciones internacionales que se puso, imagínate con Lula, que Obama, en fin, era una figura terrible, adorable, respetada a todo el mundo. Ahora tenemos un tipo bastante burdo y no por formación. Lula no tenía sino superior y era respetado y tenía una posición, un equipo. Brasil tiene una tradición de relaciones internacionales muy estructurada, tiene un organismo estatal más allá de los gobiernos que tiene una estructura. El Itamaraty es un organismo súper respetado y también sufrió fuertes cambios. Y entonces, nada, y el tipo de provocación que hacen los gobiernos de izquierda, centro izquierda de América Latina son provocaciones baratas, son para chicanear. Sí. Y generar intrigas y cosas que con fake news van consolidando. La cantidad de fake news que me llega de Argentina, de Brasil, diciendo que la gente no tiene que comer en los barrios, no, de clase media, que hay desabastecimiento, todo lo que sea para comparar lo que va a ser Lula. Brasil que gane Lula. No. Pero son bastante burdas y generan ruido, pero bueno, veamos que de eso claramente solo la llegada de un gobierno más o menos en orden y mínimamente y superador como será de Lula, esas cuestiones mínimamente se ordenan y son esenciales porque un país exportador, un país que tiene que crecer todavía, tiene que recuperar, las relaciones internacionales son fundamentales. Claro. Sí, hola Renata, buenas tardes, soy Gabriel Pérez. Una pregunta, una pregunta de apreciación. Según vos, ¿cuáles son los sectores que más apoyan a Lula? Hablamos de los sectores populares, los sectores los desocupados, sectores de clase media. ¿Cómo es la composición del voto de Lula? Las últimas encuestas que dejan claro que los electores de Lula básicamente tienen fuerte acento en las mujeres. Bien. Jóvenes. Bien. Y sectores populares. Van a ser las mujeres y la población negra. Van a ser las mujeres negras y la juventud que van a sacar a Bolsonaro de ahí. Y ese es un perfil parecido al que tenemos acá en Argentina de electores también. Bien. Pero es ese perfil. Pero justo salió otro estudio semana pasada que viene ganando un poco más de votos de clase media. Creo que también viene votos pro Lula y votos anti Bolsonaro también. Seguramente van componiendo el voto que necesitamos. Bien, buenísimo, gracias. Renata, te habla Daniel. Mira, mi inquietud. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Mira, mi inquietud va por bueno, comentaba esto de que el gobierno tenía un desafío gigante de transición de volver a recuperar los pisos mínimos que tenía el Estado anterior a Bolsonaro, pero también es visto como el proceso que se está viviendo en toda Latinoamérica en términos de la agenda política, pensando en Colombia, en Chile, y vinculado también a las respuestas que daba anteriormente de los sectores que apoyan la candidatura de Lula. En ese sentido, ¿Qué puedes ver tú en términos de la agenda política, de las propuestas que puede presentar Lula, más allá del desafío gigante de transitar a recuperar esos pisos mínimos que existían antes de Bolsonaro? Claro, hay que ver un poco también el escenario de la estrategia que se gane según el Congreso, cómo se compone el Congreso y qué luchas y desafíos se dan ahí. Me parece que la agenda ambiental viene poniendo bastante acento, algunas cuestiones más estructurales de política de género, algunas cuestiones relacionadas a eso, pero vamos a ver cuánto se logra imponer en la agenda la cuestión. Las cuestiones económicas y productivas, ordenar de vuelta la política social. Creo que hay distintos frentes que por ahí componen, pero hay que ver las reformas estructurales que hay que hacer también, no se darán al corto plazo, ¿no? Claro. No son cosas que se reconvierte a cortísimo plazo. Vamos a ver un poco la composición del gabinete cuando se termine de estructurar. Eso se va a dar claramente después de octubre, cuando también se den los candidatos que están en el Congreso y cómo se va a dar la composición. Y me parece que ahí vamos a ver bien el perfil de la agenda prioritaria para 1 de enero de 2023. Bien, bien. Hola Renata, Alfredo te habla. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Estamos leyendo que la iglesia evangélica, están haciendo una campaña muy feroz en contra de Lula, digamos, cuando la gente va a los servicios, o sea, cuando van a misa, todo eso, hablan que, o sea, la propaganda que usa la derecha, que va a venir el comunismo, que te van a quitar las casas, pero contra el aborto, todo una campaña feroz, por lo menos lo que se lee en los medios. ¿Puede ser tan así? Sí, es gracioso porque justo estoy recién me incorporé a un grupo de brasileros en Mendoza y yo pensaba que era así, pero no tan así. Pero justo he conocido a un par de bolsonaristas que son principal. Es increíble lo que voy a decir, como la parte de las anécdotas graciosas para dar un poco de humor a la charla política, que tiene que ver con que hablamos de demonio, así como tres días los chats hablaban de demonio. Claro. Es qué nivel de debate estamos estableciendo, de propuesta, de visión, de proyecto. Como es un sector de bolsonarismo que se agarra ahí. Yo me tengo mucho cuidado de hablar de las iglesias evangélicas o algo en forma muy estructural, y mucho menos de las personas evangélicas que profesen esa fe, porque creo que son gente que son muy valiosas y que claramente están en un contexto que no posibilita acceso a otra información, pero en ese nivel existe. Así, justo empíricamente esta semana he estado en contexto y es bastante asustador, porque si realmente la victoria de Lula viene contra como relacionan las religiones de matriz afrodescendientes como comunismo y como profesión del demonio. Entonces hay una confusión y una mezcla de situaciones que es sorprendente para nosotros que estamos de la política hace muchos años, nos sigue sorprendiendo y descalifica, y uno, María, ¿cómo va a debatir con esto, no? ¿Qué suerte de discurso y de campaña se hace con esto, con compatriotas que, en fin, tenemos que pensar algún tipo de racionalidad para lidiar con eso? Claro, muy difícil, y una muestra más de cómo se ha ido degradando la política, especialmente en los sectores de las derechas de nuestra región, digamos. Lo mismo pasa en Chile con los sectores de derecha, lo mismo pasa acá en Argentina, y especialmente los sectores ligados desde la política a las iglesias evangélicas, ¿no? También quería preguntarte sobre el trabajo de los brasileños en el exterior. Tú eres integrante del núcleo del PT en Argentina, y queríamos saber cuáles son las líneas de trabajo que están desarrollando en el extranjero. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos momentos con la comunidad boliviana, con los colombianos, con los peruanos, en sus respectivos procesos electorales, tratando de apoyar alguna de sus actividades. Por eso nos interesa saber qué está planificado por parte de los brasileños. Sí, muy buena esa pregunta, porque me da pie, porque necesito realmente mucho apoyo de la comunidad mendocina en este aspecto. Pero de forma general, los países se organizan, el partido se organiza en los países en el exterior como núcleos. Por eso somos los núcleos de partido, no el partido en sí mismo, como la representación internacional que se da a forma estatutaria del partido. Entonces cada país constituye que haya un grupo de afiliados al partido que decide formar ese núcleo, define un poco junto a la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido las líneas de acciones, ¿no? Son 16 núcleos en todo el mundo, somos el único en Latinoamérica, lamentablemente, y somos aquí en Argentina el mayor patrón electoral también de América Latina. Somos 12.700 personas que votan acá. Nosotros como núcleo en Argentina tuvimos un proceso previo a la constitución del actual Comité Argentino Lula Presidente, que fue la campaña para empadronamiento que terminó el 4 de mayo. Así que tuvimos una respuesta muy interesante del aumento de casi 80% del padrón electoral que teníamos, ahora que llegamos a ese número, 12.700 personas, que están distribuidas por todo el país, y que hay una buena cantidad ahí en Mendoza que vota en la sede de Mendoza, que son de algunas provincias, pero mayormente de la provincia de Mendoza. Tenemos que poder ubicar una línea de acción para poder trabajar por ahí. Pero tenemos después algunos comandos de campaña en Córdoba, en La Plata y en Rosario, que son los centros urbanos que más también tenemos electores. Qué bien. Bueno, falta poco menos de un mes para que se realicen las elecciones, así que vamos a tener que ajustar las tuercas para empezar a caminar rápido estas últimas semanas. Sí, el fin de semana de 10-11 vamos a estar por ahí, por la capital, y vamos a estar empezando a organizar algunas actividades, así que les mantendremos al tanto de la agenda. Perfecto, perfecto. Bueno, por último, queríamos pedir un pronóstico. A pesar de Bolsonaro, ¿mañana va a ser otro día, como dice la canción, o no? Por supuesto, para eso estamos habilitando día y noche en Argentina, en todos los países. Creo que la necesidad real que sea en primera vuelta no nos da mucha responsabilidad. Como que estamos enfrentados con un adversario que no sigue las reglas de juego. Entonces, sí. Sabéis, ya pasamos por todo. No creíamos que Dilma se destituida y fue destituida. No creíamos que Bolsonaro iba a ganar, ganó. No creíamos que Lula iba a ser preso y fue preso. Así que ya no dudamos que algo terrible pueda pasar. Entonces vamos con una campaña linda de esperanza, de diálogo, de construcción, de convencernos que es posible volver a los tiempos que vivíamos y poder incluso mejorar algunas agendas y construir con esa alianza súper interesante que armó el partido e intentar hacer posible para ganar en la primera vuelta y garantizar que Lula gane, que pueda asumir y que pueda gestionar. Ese es un gran desafío que tenemos. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto para ir coordinando actividades. Un abrazo grande desde Perfecto. Mendoza. Muchísimas gracias por todo. ¿Eh? Un abrazo. Chao, chao. Chao, hasta luego. Conversábamos con Renata Codas, compañera brasileña que vive en Buenos Aires y que integra el núcleo del PT en Argentina, sobre el proceso electoral que ya se arrancó con todo en Brasil y que tiene sus repercusiones también en el exterior. Muchas de ellas son responsabilidad del propio Bolsonaro. Se encarga de que repercutan mucho, especialmente algunas de sus declaraciones. Así que, bueno, es muy interesante y si gana Lula, lo cual creemos que va a ser así, indudablemente que va a significar un aporte interesante a este cambio que se está produciendo en toda la región latinoamericana, ¿no? Sí, totalmente. Brasil siempre ha marcado una agenda política importante para toda Latinoamérica en términos de integración comercial también, es muy importante. Y bueno, como recién conversábamos con la compañera, Bolsonaro ha tenido una política exterior muy hostil, muy, muy de destrucción de la política de Estado que tenía Brasil. Entonces, es muy, muy importante la posibilidad del triunfo de Lula en esta próxima elección. Así es. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas, formas anárquicas,

Cuando sale de la cárcel se desvincula del Partido Comunista. Escribe la editorial de La Rosa Blindada, integrando el grupo Nueva Expresión. La Rosa Blindada era una línea editora que difundía libros de izquierda que tomaban cierta distancia del marxismo clásico. Para entonces ya había editado el libro Violín y otras cuestiones, con un tono rebelde y de un profundo disconformismo, hecho que acompañará toda su obra. Ingresa a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de tendencia guevarista, edita una seguidilla de poemarios, El juego en que andamos, El velorio del solo y Gotán. Nombramos esta última obra, Gotán, Tango al revés, porque inaugura una nueva etapa en su poesía, ya que no solo quiere cambiar la sociedad, sino que además quiere cambiar la palabra, el lenguaje, introduciendo el absurdo y acercando este, el lenguaje, al habla cotidiana de las personas comunes. Después, en sus traducciones, inventa escritores a quienes deconstruye con un desparpajo inigualable. Rompe en 1975, es enviado por la cúpula montonera a Europa. Publica varios artículos en el diario Le Monde. En uno de ellos hace una fuerte crítica a la cúpula montonera. El 6 de agosto de 1976, el golpe de Estado lo encuentra en Europa. Y el 6 de agosto de 1976 fueron secuestrados sus hijos, Nora Eva y Marcelo Ariel, junto a su nuera María Claudia Irureta Goyena. Todos tenían entre 19 y 20 años. Esta última se hallaba embarazada. Por mediación de la Iglesia Católica se entera que dio a luz durante el secuestro. En 1983, con la vuelta a la democracia, no puede volver a la Argentina por tener vigente aún su orden de captura debido a su militancia guerrillera. En 1987 publica Contra derrota Montoneros y la Revolución Perdida, que incluye críticas a la conducción que se había alejado de sus bases. En 1990, el equipo argentino de antropología forense determina que los restos encontrados en un río de San Fernando dentro de un tambor de grasa lleno de cemento son los de su hijo Marcelo. El equipo de antropología forense determina que murió de un disparo en la nuca. En 1994, Helman es indultado por el entonces presidente argentino, pero que hecho que rechaza, siendo que justamente con su indulto estaba el indulto a los torturadores y asesinos de sus hijos. En 1998 descubre que su nuera fue trasladada a Uruguay bajo el llamado Plan Cóndor y en el año 2000 logra reunirse por fin con su nieta María Macarena Helman García. Cierra de este modo, en forma parcial, una desgarradora etapa de su vida, testimoniada en sus libros Interrupciones 1 y 2, Anunciaciones, Salarios del Impío, Incompletamente. Pero de todos sus libros, Valer la Pena, poemas de los que leímos al principio, es donde en mayor grado desnuda las heridas de la memoria y donde también hace alusión a su amigo y compañero de militancia, el poeta Paco Urondo. Juan Helman interrumpe al menos momentáneamente su vida un 14 de enero de 2014. Decimos momentáneamente porque sus poemas siguen interrumpiéndonos desde algún sitio de la memoria para que vivir siga valiendo la pena. Lagos por un descuido casual. El otro quedó embarrado en un bolillo. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Es

y que respeta a nuestros pueblos originarios y divergencias sexuales. Una constitución que pone énfasis en las personas por sobre el capital. En resumen, nos trata como seres humanos. Que no te engañen. Que no sea perfecta no implica que no sea infinitamente superior a la que hasta hoy día nos rige. Por eso, este 4 de septiembre, con esperanza y sin miedo, votemos APRUEBO. Y comenzamos la segunda parte de este programa A Desalambrar, escuchando al conjunto Inti Illimani, que esta vez no estaba cantando, pero sí estaba haciendo un llamado con mucho sentimiento y convicción para que se vote el apruebo el próximo domingo. Inti Illimani ha sido uno de los grupos protagonistas de la campaña por el apruebo en todas las regiones del país, junto a otros grupos musicales como Illapu, Quilapayún, Nano Stern, una cantidad muy importante de artistas que se han vinculado activamente a la campaña por el apruebo y que ha significado un despliegue por todo el país. Mañana se realiza el acto de cierre de la campaña, tanto del apruebo como del rechazo, pero para la del apruebo se ha organizado un acto multitudinario en la Alameda de Santiago, en la Alameda con Santa Rosa, una de las esquinas centrales, en la cual van a actuar todos estos artistas, más humoristas, etc. Así que se prevé la asistencia de varias decenas de miles de personas. En cambio, la campaña del rechazo se ha caracterizado por su falta de actitud, de masas. La sí. Tienen quórum. Lo que todos ha actos vacíos. Lo que ha predominado, si lo que ha abundado en la campaña del rechazo son las mentiras, las agresiones, las violencias y la falta de militancia. Así que eso creemos que puede ser un buen síntoma en cuanto a los resultados que se prevén para el próximo domingo 4 de septiembre, que es cuando se va a desarrollar la votación en este plebiscito histórico, no solo para el pueblo chileno, para los pueblos que habitan Chile, sino también para los pueblos de toda la región y de toda Latinoamérica. Y sobre esa importancia nos han enviado varios audios compañeras mendocinas, quizás para equilibrar la falta de mujeres en esta mesa hoy. Han sido compañeras las que nos han enviado audio. Así que vamos a empezar a escuchar algunos de ellos para seguir desarrollando A Desalambrar número 127 en esta segunda hora, especialmente dedicado al apruebo, la nueva constitución para Chile. Compañeras chilenses, mi nombre es Yamila, nací en Mendoza. Vivo acá aún. Si bien soy mendocina, hay muchas cosas que me unen a Chile, más allá de las horas que nos distancian y la montaña gigante que ponen como frontera. Y entre ellas es el cariño hacia el pueblo chileno que lucha por sus derechos. El domingo 4 de septiembre reivindico el apruebo por la Constitución. No porque yo sea específicamente una persona que habite Chile, pero sí soy una persona que tiene la mitad de su vida en Chile y amistades y demás personas que ama. Considero que es una forma de poder cambiar las reglas del juego, de cómo se venían dando las cosas. Creo que es importante por la memoria histórica de aquel 2019 en donde esa revuelta dio marcha atrás con un montón de atropellos que se venían vivenciando en Chile. Creo que es importante por toda esa gente que murió, por todas esas personas que perdieron sus ojos, que perdieron familiares, y no solamente en ese 2019, sino 30 años después de esa dictadura y de Chile ser el laboratorio del neoliberalismo. creo que está la posibilidad en ustedes, compañeros, en votar apruebo para que nunca más realmente apoyo el apruebo de la Constitución y que sigan luchando por los derechos que quieren conquistar. Hay fechas que tienen para los pueblos una resonancia especial. Este 4 de septiembre es una de ellas. Se decide si se aprueba o no una nueva constitución en Chile. Y resulta ser que este 4 de septiembre se cumplirían 52 años en que en una jornada histórica las y los chilenos eligieron a Salvador Allende como presidente. Era la victoria de la unidad popular, era la victoria del pueblo. Después vino una sangrienta dictadura y como resultado la imposición de una constitución fraudulenta impuesta por la fuerza por el dictador. Este 4 de septiembre, nuestros hermanos y hermanas chilenas tienen la gran oportunidad de aprobar una constitución redactada por una convención elegida popular y democráticamente, cuyo contenido ha sido discutida pública y transparentemente. Una constitución perfectible, por cierto, pero sin duda inspirada en una fuerte perspectiva de derechos. Por eso los poderosos tiemblan. Es que no soportan un documento fundacional que hable de paridad, de Estado plurinacional, del derecho al agua, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la protección de los recursos naturales. No soportan la redistribución de la riqueza, menos aún la felicidad del pueblo. Estamos junto al pueblo de Chile, soñando la patria grande, aprobando desde todas las latitudes para que esos jóvenes que saltaron el metro en una demostración de coraje cívico no haya sido en vano. ¡Viva Chile! ¡Viva la hermandad latinoamericana! A desalambrar. Hola, queridos compañeros, compañeras. Bueno, esperando una jornada seguramente histórica en la hermana República de Chile, cuando comience a votarse el plebiscito para la nueva constitución. Si bien las encuestas están dando una paridad importante entre el apruebo y el no apruebo, es siempre valioso recordar que esta nueva constitución va a reemplazar nada más y nada menos, y ojalá así sea, si no será propuesta otra, va a reemplazar una constitución generada por la dictadura militar, cívico-militar, de Pinochet, una dictadura con muchos seguros, con muchos ganchos, con muchas prohibiciones, propiamente hecha para lo que fue el Plan Cóndor en el Cono Sur, donde todos los derechos están muy limitados cuando directamente no existen en muchos de los casos. Esta constitución nueva, escrita y conformada por una elección de constituyentes que representaron a todas las franjas etarias, sociales, políticas, culturales, de originarios, pueblos originarios, es realmente una constitución que va a favorecer no solamente al pueblo en general, a todos y todas, chilenos y chilenas, sino que va a ser un punto de partida para muchas otras y muchos otros avances en la querida América Latina, en nuestra patria grande. Ojalá este domingo el pueblo chileno vote con sabiduría, por su libertad, por su independencia, por una patria grande y por un Chile libre de ataduras con la vieja dictadura que ya hace muchos años dejó de existir, pero sobrevive un fantasma. Un abrazo muy grande, compañeros y compañeras. Escuchábamos tres audios muy significativos, importantes, además de su contenido, quienes los hicieron, compañeras de distintos ámbitos, de distintas edades, distintos espacios con las cuales hemos compartido distintas luchas. En primer lugar escuchábamos a Yamila, una compañera que hoy está en la Asamblea de Trabajadores de la Literatura y en la Coordinadora de Cultura, con la cual compartimos antes también la militancia en el Comité por la Aparición de Santiago Maldonado en su momento, pues Comité por Justicia para Santiago Maldonado. Después escuchamos a Rosy Muñoz, una docente con mucha trayectoria en la militancia sindical en Mendoza, y por último a Silvia Sasola, una periodista también de reconocida trayectoria en la Radio Universidad. Les agradecemos que nos hayan permitido compartir estas expresiones acerca de la significancia del proceso constituyente que se está viviendo en Chile y que el próximo domingo tendrá una etapa crucial con la realización del plebiscito. También vamos a compartir unas breves palabras que nos envió Nora Moyano, quien por razones de salud no pudo hacer el audio, pero nos mandó un breve texto que dice: es mi profundo deseo que la nueva constitución impulse y viabilice las profundas aspiraciones de lo luchado en la revuelta de octubre del 2019, que active la libertad a los presos políticos de la revuelta y envíe a los basurales de la historia a la constitución de Pinochet, su legado económico, político, cultural y social, hasta que la dignidad se haga costumbre. Así que agradecemos también a Nora, conocida militante gremial y ahora en los últimos años también de las asambleas por el agua. Creo que es interesante ver que en distintas compañeras y compañeros este proceso sociopolítico que se está dando en Chile ha tenido también su impacto y su incidencia. Sí, hay un vínculo muy, muy potente también acá en Mendoza con Chile, toda la población alrededor de la hermosa y gran cordillera de los Andes. Mantienen ese vínculo con Chile y han conocido de una u otra manera todo lo que dejó la constitución de Pinochet en términos de debilitar un Estado, de debilitar los derechos sociales, de cuántas luchas, ¿no?, que derivaron en el momento histórico en el que estamos ahora, pero que nada, partiera por allá con el mochilazo en el 2002, los pingüinos el 2006, no al lucro, la educación el 2011, y de una u otra manera siempre ha estado esta sorpresa. Yo siempre que converso con amistades acá en Mendoza, se sorprenden en términos de lo costoso que es el poder acceder a un conjunto de en términos de educación, de salud, de vivienda y nada, cómo el Estado también ha dejado eso de lado, y también reconciliarnos como sociedad con las naciones originarias. Así que nada, muy ansioso al 4 de septiembre y esperando que esté este amplio triunfo de la prueba, ¿no? Así es, y para calmar la ciudad vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con un audio muy interesante que nos envió Paola Baile, una compañera de los ámbitos académicos, científicos, es coordinadora de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y docente también. Así que enseguida vamos a escuchar lo que ella nos envió. Estamos en deuda con ella porque tuvimos que suspender un conversatorio en el cual ella iba a participar, pero a pesar de eso no nos castigó, sino que nos premió enviándonos este audio en el cual contiene interesantes reflexiones sobre este proceso constituyente. Así que después del tema musical empezamos a escuchar ese aporte de Paola Baile. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando contando la verdad de las cosas, que nosotros somos de la tierra. Cuando los árboles aún no tenían la forma de muebles y las gallinas circulaban crudas por el paisaje, el error consistió en creer que la tierra era nuestra. Futuro lejano, la vida sobre la Tierra será imposible. Escuchábamos al grupo Congreso con su tema El Error Consistió, un tema escrito por Nicanor Parra para el disco que produjo Congreso, con temas infantiles, entre comillas. El error consistió en que creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Una interesante inversión. Muy bien, vamos a empezar a escuchar lo que nos envió nuestra compañera Paola Bail. Primer segmento nos habla de la importancia que tiene para Chile y para la región y en general para Occidente el texto de la nueva constitución. El próximo domingo, el 4 de septiembre, se va a convertir en una fecha sumamente importante para la historia de Chile, pero no solamente para la historia de este país del cono sur de América Latina, sino también para la historia de América Latina y para el mundo occidental, si se quiere, para no generalizar, ¿no? En principio porque las ciudadanas chilenas y chilenos tienen la posibilidad de aprobar o desaprobar un texto constitucional que ha sido escrito y ha sido debatido y ha sido pensado por la propia sociedad, ¿no? por lo que podríamos decir los comunes de la sociedad chilena. Esto nos abre la posibilidad de pensar varias aristas del proceso constitucional. Principalmente me voy a focalizar en algunos puntos que tienen que ver con qué significó para la sociedad chilena la Constitución de 1980, que es la que está fuertemente puesta en duda, ha sido profundamente rechazada por la sociedad, por gran parte de la sociedad, quisiera decir, por supuesto que no es la totalidad de la población chilena, porque si no tendríamos que pensar en una sociedad chilena libre de clases sociales o de sectores privilegiados que efectivamente vieron, vieron escritos sus privilegios en esta Constitución de 1980, ¿no? Esto nos retrotrae a una historia previa de Chile, ¿no? Nos retrotrae a los procesos de radicalización profunda de la sociedad chilena que prometió al mundo, no solamente a Chile, el cambio de un sistema social más justo que implicaba el socialismo a través de las urnas, ¿no? Este sueño propuesto por Salvador Allende y que fue frustrado por la dictadura militar de 1973, va a tener todo un proceso de aplicación de políticas neoliberales que se van a consolidar en un texto constitucional. Este texto constitucional va no solamente a privatizar todos los servicios sociales, la salud, la escuela, las pensiones, etcétera, ¿no? Sino también va a dejar en claro cuál es el modo de ser que pretenden para la sociedad en general, ¿no? Tiene que ver cómo el neoliberalismo se metió en la vida de las chilenas y los chilenos y cómo afectó su calidad de vida, ¿no? Un poquito de historia para ver cómo se llegó a la crisis social y política que desembocó en lo que se va a votar el próximo domingo, esta nueva constitución. En este sentido nos plantea también luego Paola las consignas que se levantaron en octubre de 2019 y toda la discusión acerca de quiénes van a escribir el nuevo texto constitucional. Por eso, una de las principales consignas de estas protestas, que podríamos pensarlas en el corto plazo, desde octubre de 2019 hasta hoy, pero que tienen toda una trayectoria previa, han focalizado precisamente en estas formas de vivir, ¿no? Y por eso hablan de la necesidad de vivir con dignidad, ¿no? Esto implica entonces, o implicó entonces, toda una discusión en torno a quiénes eran aquellas y aquellos que formarían parte de un nuevo texto, de la escritura de un nuevo texto constitucional. Y ahí hay que resaltar varios puntos. Por un lado, me parece interesante pensar que estos 154 convencionales, hombres y mujeres del pueblo chileno, están escribiendo casi, como una experiencia no vista en el mundo, un texto que será puesta en discusión este domingo y que pretende abarcar todos los ámbitos de la vida de la sociedad chilena, desde nuestra relación o de la relación de los seres humanos con los animales, con la naturaleza, con los bienes comunes vinculados a la tierra, y que necesariamente va a poner en jaque los intereses económicos de ciertos sectores privilegiados de la sociedad chilena. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esto implicará necesariamente estar en un desafío permanente de resistencia frente a las derechas cada vez más radicalizadas en América Latina, ¿no? Entonces, me parece un momento sumamente importante para pensar también, como algunos chilenos y chilenas ya lo han hecho, ¿no? Porque no es nada posiblemente original mi reflexión, pero tiene que ver con quiénes forman parte de esta convención, ¿no? Y sobre eso se refiere el próximo audio, la disputa por quiénes forman parte de esa convención. En primer lugar, pone en duda la idea de que existe la necesidad de que sean juristas especializados en la Constitución De hecho, me están preguntando mi opinión a mí, que no soy una experta en derecho constitucional ni en las formas de cómo elaborar un texto convencional, un texto constitucional, perdón. Sin embargo, a ustedes están teniendo un programa radial sobre esto, convocan a personas de distintos insertos en distintas instituciones para opinar respecto de esto. ¿Y por qué no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué la sociedad chilena no puede darse la posibilidad histórica de elaborar un texto que va a regir sus formas de vida, su forma de transitar por esta vida, su forma de participar como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos plenos en las decisiones políticas de su nación? Y ahora también tendríamos que pensar en sus naciones, ¿no? Porque si hay algo que el texto va a reconocer, tiene que ver también con otras naciones, no solamente con la nación chilena, sino con otros pueblos, etnias, con otras diversidades sexuales, con una variedad de sujetos sociales que están pidiendo su posibilidad de opinar de cómo vivir, cómo transitar la vida. Entonces surge la pregunta por quiénes tienen el derecho a hablar, quiénes son los sujetos legítimos, entre comillas, para producir determinados discursos. Voy a usar caprichosamente un texto que hoy retomé una lectura que posiblemente que fue escrito en otro contexto histórico y que no tiene que ver estrictamente ni con los procesos constitucionales ni con el caso chileno, pero que me pareció provocador, sobre todo el título, ¿no? Que es un ensayo que escribió un politólogo argentino, Guillermo O'Donnell, en los años 80, a partir de la discusión en torno a las transiciones. Básicamente está hablando de las transiciones a la democracia y el texto y el título del texto surge a partir de un libro de un antropólogo brasileño que está hablando en torno a ciertas prácticas culturales de que se van a dar en el marco, por ejemplo, del carnaval. Este texto se llama Y a mí qué me importa, tiene algunas versiones que parecen más provocadoras y que dicen Y a mí qué carajo me importa, y responde a esta pregunta del texto de otro, de este antropólogo brasileño que se llama Roberto da Mata, que se titula ¿Usted sabe con quién está hablando? Bueno, y a partir de esa provocación respecto de quiénes tienen el derecho a hablar, quiénes tienen el derecho a, digamos, o son sujetos legítimos y legítimas para producir determinados discursos. Este ensayo es sumamente provocador y, digamos, no me quiero centrar en el ensayo, pero el título me parece sumamente interesante para pensar quiénes son los que hoy están proponiendo una constitución y la están poniendo como a un acto sumamente democratizante, la están poniendo a disposición del pueblo chileno para que la lean, para que vean sus artículos, para que puedan discutir y para que finalmente la aprueben, y ojalá así suceda, el próximo domingo. Bueno, en este ensayo de O'Donnell hay una frase que voy a usar también caprichosamente, que dice que puede ser más irritante que enmierdar una jerarquía tan solemnemente invocada, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es más provocador que poner en duda las jerarquías sociales, ¿no? Y esto me parece que es lo que ha hecho el pueblo chileno, que es lo que hicieron en octubre, pero también nos podemos retrotraer a los levantamientos estudiantiles de los años de la primera década de los años 2000, cuya generación hoy está sumamente presente en este proceso convencional, ¿no? Pero también a la lucha por los derechos naturales, por el agua y por procesos que también se van a seguir en otros países latinoamericanos como en Bolivia, y que también forman parte de todo este repertorio de luchas sociales y resistencias sociales. Y también nos plantea Paola esa rara característica de Chile en su historia de ser una especie de laboratorio para experiencias político-sociales. desde la vía chilena al socialismo con la Unidad Popular y Salvador Allende, hasta el laboratorio del neoliberalismo. Bueno, otra reflexión que me gustaría hacer respecto del caso chileno es que por muchos años Chile se convirtió, se lo denominó por algunos cientistas sociales, como el gran laboratorio de ciertas experiencias políticas sociales. En primer lugar, podríamos pensar de lo importante que fueron las ciencias sociales chilenas en los años 70, entre 64 y en 1973, previo al golpe militar, por la gran productividad de teorías o análisis sumamente críticos respecto a nuestros países dependientes, nuestras economías dependientes, de cómo había sido la inserción de nuestros países en la economía mundial. Y vaya si lo sabemos, los países cuya inserción ha sido la inserción a través de la venta de materias primas, lo que hoy podríamos decir a través de la venta de commodities, ¿no? Entonces, esta vitalidad que tuvo Chile y también la importancia que tuvo el proceso de Salvador Allende entre 1970 y 1973, que implicó una gran esperanza para las izquierdas del mundo, se convirtieron a este país en un gran laboratorio de experiencias sociales, ¿no? Lamentablemente también fue un gran laboratorio respecto a las políticas neoliberales de los años que comenzaron tempranamente a aplicarse en Chile, pero que después se convirtieron en un gran consenso para el resto de las economías latinoamericanas, ¿no? Y que, bueno, que fueron básicamente son estas políticas neoliberales que se afianzaron constitucionalmente con la Constitución de 1980. Y por último nos plantea esta nueva oportunidad histórica que tiene Chile y su pueblo de nuevas experiencias políticas, la irrupción de sujetos no considerados habitualmente en la toma de decisiones. Bueno, ahora Chile tiene nuevamente la oportunidad histórica de convertirse, o ya lo es, en un gran laboratorio de nuevas experiencias políticas de inclusión de sujetos y sujetas sociales que fueron básicamente no consideradas en la historia chilena como sujetos de primera, podríamos pensar como ciudadanos de primera en el sentido de su participación verdaderamente democrática en las decisiones que se toman respecto de la vida de las personas, ¿no? Entonces, seguramente a partir de esta experiencia ocurra lo que ocurra el próximo 4 de septiembre y espero que lo que ocurra sea que se apruebe esta constitución, porque es sumamente progresista en la mayoría de sus artículos y considero que va a ser una gran enseñanza para los pueblos latinoamericanos, ¿no? Para los pueblos latinoamericanos que tienen que pensar cómo incluir a distintas nacionalidades a su interior, cómo tienen que incluir ciertas políticas que no han sido incluidas constitucionalmente y que se trabajan desde políticas muy focalizadas, como tienen que ver con las políticas del cuidado, lo que tiene que ver con el tratamiento a las diversidades sexuales y demás. Así que me parece un gran desafío, no solamente para un desafío político, sino también un desafío para los cientistas sociales, para la academia, para que piense respecto de esto que nos están gritando en las calles las chilenas y los chilenos y que tienen que ver con queremos vivir con dignidad. Muy bonito cierre para esta colaboración de parte de la licenciada Paola Bail, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es coordinadora de la Maestría de Estudios Latinoamericanos y le agradecemos mucho el habernos compartido este audio en el cual resume su valoración de este proceso constituyente en Chile. Nos ha llegado un mensaje de Adriana, compañera de la Asamblea por el Agua de Guaymallén, quien nos dice: queridos compas, agradezco enormemente este lazo que une nuestros territorios hermanos y desde Mendoza apoyamos el apruebo porque es la muestra más auténtica de democracia y solidaridad de los pueblos. Fuerza y ojalá festejemos este domingo la valentía de ser parte de Latinoamérica. Sí, interesante lo último que decía Paola sobre quiénes son los sujetos legítimos, ¿no? En democracias que en los años 90 tenía que ver con recuperar la democracia formal, ¿no? Como las elecciones libres, pero que hoy en día tienen nuevos desafíos, que tiene que ver con un conjunto de sujetos sociales que se han ido marginando, donde también se ha pensado una democracia en términos de gobernabilidad, ¿no? Como de la estabilidad, y cómo las dirigencias políticas más de los años 90 tienen ese imaginario de que toda protesta social es un espacio de inestabilidad. Y no, y ahí es allí donde está el desafío de las nuevas democracias, me parece. Y creo que están tomando, en el caso chileno, se ha expresado en una nueva constitución, y en el resto de Latinoamérica se está expresando en nuevos gobiernos con apoyo de bases sociales que demandan eso, vivir con dignidad. Sí, es ir ampliando y profundizando la democracia. Uh-huh. O sea, que no le queremos poner apellido, pero claro, indudablemente que es un concepto que por sí mismo no dice mucho, y los sectores antidemocráticos, aquellos que no quieren una participación real de la sociedad en la toma de decisiones, aprovechan todas las deficiencias que han tenido los regímenes democráticos postdictatoriales en nuestra región para conspirar contra la democracia. Entonces, el hecho de que nosotros seamos capaces de ver críticamente estos procesos democráticos postdictatoriales nos permite corregir el rumbo, porque si no, se termina sepultando al régimen democrático en sí mismo. Si no puede dar respuesta a las necesidades y a las aspiraciones populares, el régimen democrático, indudablemente que mucho menos puede darlas un régimen autoritario, dictatorial, porque sabemos que quienes toman el poder son directamente los dueños de casa, atendidos por sus propios dueños, y no aquellos que trabajan y producen la riqueza cotidianamente. Así que por eso es importante que se den estos debates y estas discusiones a fondo y sin pelos en la lengua. Agradecemos el estímulo para estas reflexiones por parte de las compañeras. Compañera. Y por eso queríamos reproducirlo íntegramente. Hay más audio, la compañera Aymara Miner, que no pudo venir al programa, pero nos mandó un audio, pero por razones de tiempo y para respetar también lo que puede estimular ese audio, podemos pasarlo para la próxima semana, ya que el domingo tendremos el plebiscito y podemos rehacer algunas cosas en función de los resultados de ese plebiscito, que es importante también reflexionar inmediatamente después. Quería leer algunos avisos publicitarios, ¿no? Aviso de que nos han mandado algunos compañeros de, por ejemplo, el sábado 3 del 9 a las 11 horas, frente al diario Los Andes, se va a realizar una intervención artística y marcha para apoyar el pronto tratamiento, el urgente tratamiento de la ley de humedales, que viene siendo postergada desde hace, ya está seca la ley de humedales. Se secó. Viene siendo postergada desde hace tanto tiempo. Y cada día se hace notar más su necesidad. Los últimos incendios en Entre Ríos, en Santa Fe, han hecho notar que están totalmente desprotegidos los humedales en Argentina, lo que ha pasado acá en Mendoza con varios humedales también. Entonces, el sábado 3 del 9 a las 11 horas se convoca frente al diario Los Andes, importante que se haga frente a los, ya que los diarios no van a donde están las noticias, que vaya, es importante la noticia, ir a llevarle las noticias a los diarios. Claro. Así que frente al diario Los Andes se va a realizar esta intervención artística y marcha convocada por distintos movimientos ambientalistas, sociales, organizaciones políticas, etcétera. Sábado 3 del 9 a las 11 horas. Y el otro aviso es para el 9 del 9 del 2022, a las 21 horas, en la casita colectiva se va a realizar una peña por la memoria, organizada por la casita colectiva y por el foro Pensar Horizontes. Sí, va a incluir trago, pero también otras cosas. El objetivo de la peña es, y del encuentro, es recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende y la Unidad Popular, que se cometió el 11 de septiembre de 1973. El próximo año ya se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y 40 años de la reconquista de la democracia en Argentina. Así que es oportuno ir reflexionando sobre esos acontecimientos. Pero el objetivo principal no es solamente recordar el golpe de Estado, conmemorar ese golpe de Estado, sino, sobre todo, recordar y revalorizar la experiencia de la Unidad Popular, de la presidencia de Salvador Allende y de la vía chilena al socialismo. Así que estamos todas y todos invitados a participar en esa peña por la memoria el viernes 9 de septiembre, 21 horas, en la casita colectiva. Organiza la casita colectiva, invita al foro Pensar en Horizontes. Y nosotros como comité supongo que también nos adheriremos a ese evento. La convocatoria. Tan interesante. Incluso creo que por ahí algún compañero cercano a este espacio puede llegar a participar en forma protagónica en el desarrollo del evento. Vamos a ver. Confirmaremos los rumores que andan circulando por las acequias mendocinas. Por último, me gustaría, ya que yo voy a viajar a Chile el próximo viernes 2 de septiembre, para poder votar el domingo 4 en el plebiscito y palpar ahí, en terreno, lo que se va a vivir ese día, los días posteriores, que ustedes me convenzan a ver qué tengo que votar el domingo y por qué. Y yo te aconsejaría que votaras el apruebo. porque es el resultado de una larga lucha, como lo decían los compañeros, compañeras, compañeres, donde se ponen en juego una oportunidad histórica de dar un paso adelante y de tirar abajo una constitución pinochetista, en donde a mí me queda lo que decía la compañera citando a O'Donnell, donde ¿qué puede haber más provocador que cuestionar las jerarquías? Uh-huh. Una constitución, nosotros decíamos, más democrática, y para darle un poquito más de contenido a esa palabra democracia, en donde un lugar donde hayan más espacios de participación, donde se escuchen y se incluyan otras voces que hasta ahora no se han escuchado, que puede ser inclusive la tuya, tan incluida en ese nuevo espacio donde... Sí, bueno. ¿Le excluyeron hace tantos años? Claro, totalmente. Alfredo. Sí, que no sea, digamos, va en ese camino y por eso la están tomando como ejemplo la Constitución de Chile, que no sea una democracia consultiva, porque acá estamos acostumbrados y nos quedamos todos tranquilos porque cada 2 años, 4 años vamos, ponemos un papelito y nos vamos a casa y dejamos que... los que el 90% de candidatos que nunca cumplen, hagan lo que ellos quieren. Entonces, si pasamos de una democracia consultiva a una participativa, cambiaría. Y realmente sería una democracia, porque estamos viendo que esto que tenemos ahora acá en la Argentina y lo demás, el poder no es lo que votamos, el poder está en manos de los, digamos, los que tienen el comercio, tienen la industria y todos los mecanismos, tienen los medios de comunicación, que la constitución se la pasan por arriba, o sea, aquí mandamos nosotros, ustedes pusieron un voto, un papelito y bueno, pero son los que ellos manejan, realmente es el poder. Uh-huh. no es lo que los gobiernos pasan a ser, una administración, nada más. A ver, Daniel. Sí, sumar a todas las palabras que han comentado, que me parecen que sí, le hacen justicia de por qué votar apruebo, también es un momento histórico de las largas luchas que yo suelo mencionar, las más recientes, pero este un, o sea, la experiencia de la Unidad Popular es eso también. Son las fuerzas políticas, sociales, populares, que han demandado, antes se le decía la justicia, hoy se le llama dignidad, pero son todas esas voces de darse un derecho como pueblo a vivir dignamente e interpelar al poder real, al poder económico, a las élites políticas y nada, creo que restarse de este momento histórico, Germán, sería muy desaprovechoso, considerando que vas a tener allí el poder en tus manos con un papel y un lápiz. Creo que me están convenciendo. Bueno, voy a ratificar entonces mi viaje y mi voto para este plebiscito. Muy interesante lo que hemos hecho como comité y como programa durante todos estos años. Nosotros empezamos a cubrir la cuestión de Chile desde nuestro primer programa y después estuvimos muy involucrados cuando pasó lo de octubre del 2019. En la calle, pero también en la radio. Y hemos entrevistado a múltiples protagonistas de ese proceso en Chile, desde nuestra compañera Alicia Maldonado, a quien tuvimos hace poco acá presencialmente, hasta el compañero Moris Vázquez, que vive en una población de Santiago y hace militancia territorial, hasta Daniel Jadwe, que fue un candidato presidencial de la izquierda chilena que compitió con Gabriel Boric en su momento, y es alcalde de Recoleta, con Iracy Hassler, cuando era concejal de Santiago todavía por el Partido Comunista y después terminó siendo elegida alcaldesa de la Santiago. Comuna de Santiago, que más allá de su importancia numérica, sí tiene una importancia simbólica fundamental para Chile y para el mundo. Y así hemos ido intercambiando opiniones, ideas con distintos sectores de la sociedad chilena. También entrevistamos a militantes de movimiento social, incluso a gente de las iglesias evangélicas, católicas, que militaba en su momento por la necesidad de una nueva constitución y que después militó para que se aprobara la convención constitucional y que ahora está militando por el apruebo también desde sus mundos religiosos, pero con plenas convicciones democráticas, progresistas, populares. Así que creo que ha sido muy importante que hayamos vivido colectivamente todo este proceso, así como hemos vivido otros procesos de Latinoamérica también, y así como vivimos día a día las luchas acá en Mendoza. Así que me siento un poco portavoz de todo el comité y de todos los integrantes del programa para ir este domingo a depositar el voto y después cubrir lo que pase con el resultado del plebiscito, que tengo plena confianza de que va a ser positivo para la prueba. Así que nos estaremos contactando por teléfono. Seguramente. ¿Necesitas saber? ¿Necesitas lapicera? Se usa lápiz, lápiz mina. Ajá. Así que necesito un lápiz de grafito. Bueno, compañeros, ha llegado la hora de despedirse y será hasta un próximo A desalambrar. Viste, Alicia, que pudimos coordinar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal